En Cubita sí se goza con muchísima alegría. Son sus mujeres preciosas, qué bella es la patria mía. Tenemos rumba danzón, la guaracha, el cha-cha-cha, el himno de admiración, este país tropical. Si quiere gozar la vida, ven a mi Cubita bella. Gozará de sus placeres, no te olvidarás de